Sí, estamos en el hotel, estamos haciendo la pretemporada todos, digamos, y nos estamos quedando en el hotel. Bien. Ah, en el hotel te vas a quedar un tiempito más, ¿no? Hasta que te puedas conseguir una casa y puedas traer a tu familia, que eso va a ser cerca de marzo, lo charlábamos recién fuera de aire. Claro, esa es mi idea por ahí. Voy a estar, calculo que enero y febrero, vamos a ver, pero es mi idea por ahí que en marzo ya se pueda venir mi familia para acá. ¿Estuviste de vacaciones en Neuquén? Sí, yo soy de ahí, así que nos fuimos unos días para allá. Yo estaba con mi familia ahí en Rosario y bueno, ya nos fuimos para Neuquén y bueno, a relajar un poco. A nosotros los cañuelenses, ¿cómo nos vendés irnos de vacaciones a Neuquén? ¿Recomendás Neuquén para vacacionar? Sí, Neuquén en sí, capital, si no conocés, es lindo, pero en unos días ya no va a tener nada para recorrer. Yo te recomiendo, qué sé yo, San Martín, bueno, Bariloche, que es Río Negro, pero está todo ahí más o menos cerca, y si no, Las Grutas, que ahora está también... La pero como digo, Neuquén en sí, capital, sí, Las Grutas sí, además va mucha gente, ya viste, ha tomado mucha repercusión y bueno, es playa, así que... Pero bueno, como te digo, Neuquén en sí capital es lindo, pero ya en unos días no sabe qué hacer. Claro, aparte tenés un cambio fuerte, ¿eh? Porque vos tenés de Rosario a Neuquén y ahora a Cañuela, son tres lugares totalmente distintos, ¿no? ¿Cómo es el día a día de eso? ¿Cómo te vas adaptando? Sí, no, bien, por ahí yo ya vengo de muy chico, ¿viste? Viajando, viví mucho tiempo en Rosario porque yo hice la inferior de Newell. Bueno, después me volví a Neuquén a jugar a Cipolletti. Después volví a Rosario, jugaba Central Córdoba, volví a Neuquén, viste, ya eso de los cambios, ahí lo tengo bastante adaptado. Por ahí las que más van a estar sufriendo un poco, por así decirlo, son mi novia y mi nena, que bueno, van a estar viajando un poco más y ellas por ahí no están tan acostumbradas, pero bueno, vamos a tratar de ayudarla para que... Y además acá Cañuela es lindo, es tranquilo, así que creo que vamos a estar mejor que en Rosario. Claro. Y bueno, ¿cómo tomás tu llegada a Cañuela futbolísticamente ya ahora? Digamos, ¿cómo tomás este paso en tu carrera? No, la verdad que muy contento, por ahí yo ya, bueno, nos hemos enfrentado con Cañuela y ya por ahí lo venía siguiendo cuando vinimos a jugar acá. La verdad que la cancha me dejó enamorado porque nada, es una cancha de primera división, el piso está la verdad que excelente, entonces creo que yo para mi juego eso también es muy clave. Así que nada, muy contento de estar acá y con muchas ganas de por ahí sumarme al grupo, de que podamos formar un buen grupo y apuntar a pelear cosas serias, esa es la idea. ¿Con qué jugador se va a encontrar el hincha de Cañuela? ¿Qué tipo de jugador es Diego Aguirre? Y no, se va a encontrar con un jugador que le gusta mucho tener la pelota, le gusta mucho jugar, que intenta ir para adelante siempre, y que bueno, a la hora de marcar hago el esfuerzo. Trato, pero nada, se va a encontrar con un jugador que le gusta mucho jugar y nada, le gusta mucho hacer jugar al equipo y que el equipo por ahí juegue bien. A ver, para sacarte algo más, ¿quién es tu ídolo futbolístico? Y yo soy fanático de Boca, así que ya más o menos te puede dar una idea. Román. Riquelme es tu ídolo futbolístico, bien. Sí. ¿Nos vamos a encontrar con un jugador de características similares a Román o nos vamos a encontrar con un jugador de características similares al Payasito Aymar, más allá de que haya estado en la vereda enfrente? No, salvando la distancia, obviamente que hay un abismo, no, creo yo que más de por ahí de Román. Ajá. Pero no, como te digo, salvando la distancia sería una falta de respeto. Che, Diego, escúchame, vos sabés que hay mucha expectativa con tu llegada, ¿no? Sí, obviamente que uno por ahí se da cuenta y bueno, es lindo también, es lindo porque te pone una responsabilidad que a mí me gusta y que nada, voy a laburar por ahí para poder cumplir las expectativas y más si se puede, obviamente. ¿El cuerpo técnico qué te pidió? No, por ahí el cuerpo técnico ya veníamos hablando y bueno, por ahí ya conocen mi juego, yo me adentraron un poco más en el grupo, en el equipo, en por ahí cómo venía el grupo y qué es lo que buscaban de mí. Entonces nada, ya nos vamos a ir conociendo más, pero por lo que hablamos, la verdad que me parece que laburan muy bien y que también son muy serios, entonces eso es algo también que por ahí me llevó a decidir. Diego, ¿cómo estás? Rena te saluda. Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Y hablando del grupo, bien. ¿Cómo te encontraste con ellos? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones? No, la verdad que me saco el sombrero porque me encontré con un grupo que ya te das cuenta. yo por ahí que tengo algunos años más, me doy cuenta, y un grupo recontra sano, que labura muy bien, que nada, a mí me recibieron 10 puntos, la verdad que no puedo decir nada en ese sentido, porque me recibieron muy bien, estoy muy a gusto, y bueno, ya nos iremos conociendo un poco más, obviamente ahora estamos en pretemporada, que por ahí hay algo más físico, pero ya nos iremos conociendo más dentro de la cancha, ¿no? Que es lo que más importa también. Sí, Diego, digamos, hablando un poco también de la faceta ya futbolística y metiéndonos en todo eso, vos venís a jugar en Argentino Rosario, ¿y en qué puesto jugabas? Porque sos un tipo de ataque, por lo que yo tengo entendido, ellos te sienten como que vos podés jugar en distintas posiciones. ¿Cuál es en la que más te cómodo te sentís, en la que venías jugando? Sí, yo arranqué el año en Argentino jugando enganche. Después por ahí también jugué de segunda punta cuando por ahí hubo un interino. Nosotros tuvimos un interino de 3 partidos y me puso ahí de media punta. Y después llegó Martino que jugaba 4-3-3 también, y bueno, él me preguntó si yo le podía jugar por derecha, tipo de extremo por derecha, pero casi un enganche también era porque me cerraba mucho. Entonces en esas 3 posiciones jugué, pero no, también yo me siento muy cómodo jugando interno, jugando enganche, ahí en el quilombo en la mitad de la cancha, ahí es donde por ahí encuentro más mi juego. ¿Y te gusta agarrar la pelota, digamos? Sí, obviamente. Por ahí eso es lo que más me gusta. ¿Cuántos años tenés, Diego? Yo tengo 28, y ahora en febrero cumplo 29. ¿Y vos te imaginabas con 28 años, ya próximo a cumplir 29, que vas a ser referente del equipo? ¿Venís siendo, tenés esa característica? Porque es un equipo muy joven, tenés muchos compañeros jovencitos, y obviamente que van a ver en vos un referente. ¿Lo tomás así? Sí, obviamente que ya por ahí en Rosario también era uno de los más grandes, y por ahí eso ya lo venía viendo yo, porque viste que es como cambiar un poco, que eso cuando sos chico y cuando empezás a crecer ya te tenés que ir. Pero sí, obviamente, yo lo que más quiero es ser un ejemplo más que referente de cómo hay que hacer las cosas adentro y afuera de la cancha, cómo hay que manejarse. Y después, no, cada uno, obvio, que haga su camino, como te digo. Yo quisiera ser más un ejemplo, pero bueno, acá también creo que hay un gran referente que es Lucas, que nada, por ahí él ya lo sabe mucho mejor porque ya se sabe que es. Entonces, nada, como te digo, yo vengo a acompañar y por ahí a tratar de dar un ejemplo. Después eso se va viendo con el grupo. ¿Cómo viste el equipo del amistoso del otro día? ¿Se puede hacer algún análisis o fue muy muy muy cercano a tu llegada y también muy próximo a la pretemporada? No, yo vi por ahí un equipo que estuvo muy bien, por ahí en lo físico se lo aguantó, se nota que los chicos ya venían bien preparados. Yo por ahí ya había llegado el viernes, entrené el viernes, después jugué, pero nada, me sentí bien también. Creo yo que es un equipo que obvio que le falta trabajo, porque es la primera vez que jugamos juntos, bueno, yo por lo menos y alguno más, y nada, creo yo que con laburo se pueden hacer cosas lindas. Jugamos con un rival de B Nacional y creo que por momento no se notó la diferencia, por no decir que los 30 o 35 minutos que hicimos fue muy parejo, entonces eso te da la pauta para seguir laburando y que estamos haciendo las cosas bien. Claro, bien. Bueno, te agradecemos. ¿Te ves con la 10 o te gusta otro número? No, yo mientras sea dentro de los 11 voy a laburar para eso. Después cualquiera, no hay problema, obviamente. Pero bueno, voy a laburar para primero que sea dentro de los 11, después obvio que decide el entrenador. Cuando dijiste, o sea, en eso no me meto. Cuando dijiste soy más parecido a Román, ¿se me vino rápidamente a la cabeza que te gusta más asistir que hacer goles o preferís hacerlos? No, obvio que me gusta hacer goles. También me gusta asistir, pero bueno, gracias a Dios estos años que estuve en Argentino también le agregué ese plus. Si bien yo mi juego antes de por ahí de llegar a Argentino, como decís vos, era más asistidor, era más... No hacía muchos goles. En Argentino pude convertir bastante y bueno, ya le agarré el gustito. Así que nada, las dos cosas creo que mientras sirva para el equipo y mientras entre en la pelota y sirva para el resultado, creo que es lo mismo.